Vamos, vamos, vamos a darle la bienvenida entonces. Ya están acá. Che, loco, entró el mate en medio del tema, muchachos, por favor, amigos. Vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos uruguayos que cada semana vienen a hablarnos de Latinoamérica, de nuestra querida Latinoamérica, de la patria grande. Y ellos siempre bregando por la unidad de nuestros países, de nuestras naciones. Ellos son de nuestros pueblos. Ellos son Berugo y Víctor Hugo. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Hola, hola, hola. Muchas gracias. Hola, hola. Buenas noches, vos. Oh, bien de bien estamos. Saludo a Cuchilla Manguera y a Bella Unión, que es un festín. También a Santa Ernestina, que es un pueblo, y no la dueña del Clarín. Bueno, muy bien, bien, gracias. Ahí está. Molito de Rivera, mandamos, que es donde nació el Beto Quevedo, mucho grande. ¿De Rivera? Al Beto Quevedo, sí. Gracias, el mate, por favor. Saludamos a Rivera. Entonces, ¿qué? Es un mapamundi, el mate. Es un mapamundi. No es el mate. Oh. Pasa que lo decoramos al mate como mapamundi, para tener presente la geopolítica, mientras chupamos un verde, ¿está? ¿Qué? Aquí en el mapamundi se puede observar todo, todo el mundo, ¿está? Sí, lo que pasa es que es tan grande que... Es verdad, ¿viste? Te entran los detalles, tenés mapamundi, pero con detalles. Que no, ni no. Que no, ni no. Que no, ni no. Que no, ni no. Mirá, acá tenés Laos. A ver. Mirá. Sí. Acá está el, este es el Principado de Chad. Ah, está bien. Mirá vos. Liechtenstein. Sí. ¿Y Andorra. Y se ven bien los principados. Claro, y esta es la capital, Andorra la Vieja. Ah. Se ve esto, es, claro, que tiene un tamaño, mirá, se ve la capital de Andorra. Se ve perfecto. Sí, la verdad, increíble. ¿De qué tema van a hablar, muchachos? De los gurises argentinos. Pasa, que estamos preocupados, ¿está? Es para preocuparse, doctor, le dijo el vasco al funebrero que vino a buscar el cuerpito de su abuelo. Por favor, che, no, no dicho. Es porque vimos que están haciendo unos libros con la imagen de la Cristina Kirchner para los gurises, ¿está? Sí. Ajá. Que no le salgan torcidos los gurises. Claro. Un gurí torcido, Bergantiño, la ortopedia de los niños. Pero escúcheme, ustedes también con eso, muchachos, me extraña, no es importante. Claro, por favor, claro, che, no es importante, no, claro, no, claro. No, ustedes los argentinos siempre están camba, están en high life. ¿Qué se van a andar preocupando por los gurises? Bueno. Si nosotros tenemos la vaca atada, boludo. No, dice, no, no lo decimos así. Ver, no, ¿qué es lo que están diciendo ustedes? Eso, que los queremos adoctrinar a los chicos, como dice el libro de la Nación, por favor. Que, no, no, como no, los perros, no, como adiestrar como perro, como dice Silverio de la Nación. ¿Que nosotros decimos eso? Sí, sí, porque no, dicen que no sacan torcido con los libros de... No, no. Ah, bueno. No. ¿Nosotros decir eso? No, bueno. No, no, no. Jamás. Jamás. Jamás. Jamás. ¿Cómo nosotros, un par de bichicomes uruguayos, que vinimos a sacarnos el hambre a este país? Ay, que no, vamos a venir a este vasto país que es la Argentina, que siempre nos recibió con calidez, con amabilidad. Sí, claro, está bien. A nosotros que cruzamos el charco de nuestro paisito con la valija pena cargada por sueños e ilusiones. Bueno, los odio. Y somos recibidos con puerta abierta de par en par por ti, todo tu equipo de gente tan macanuda. Vos, sí, vos, claro, nosotros, vamos a decir eso. Vos. Bueno, gracias. Si ustedes, gracias, son los más macanudos que conocimos. Gracias, gracias, gracias. Merece. Bueno, pero yo no entiendo una cosa. Sí, merece. Bueno, ¿cuál es el problema con los libritos esto? ¿Problema? Problema tiene el chancho para andar en montoneta porque tiene patas cortas. Eso es un problema. Bueno, no, pero ustedes también lo plantean como un problema. La cuestión, Carlos, es que también vimos en la misma nota, ajá, el reconocido diario centenario de aquí de la Argentina. De la Nación, sí. Sí. Unos libros de la época de Perón, sí, que decían cosas como, Perón es el líder, todos alababan a Perón, todos cantan, viva Perón, viva el líder, viva. Sí. Y nosotros como militantes de la JPU, del peronismo uruguayo. Ah, cierto. Ah, es verdad, che, claro. Hemos visto libros infantiles muy distintos allá, ¿está? Ah, sí. Escuchame, ¿cómo había libros infantiles del peronismo uruguayo en Uruguay? Claro. ¿En serio? No, ni no. ¿Y es qué? Notable. ¿Cómo era? Decían eran? Decían cosas como... ¿No eran iguales? No. ¿Cómo? Había un dibujo de Perón. Ajá. Ponele. Sí. Igual, claro. Decía, Perón es dirigente, algunos lo quieren, algunos cantan, Perón está, viva, dicen algunos, otros no. Mirá, es como le gustaría a mis oyentes. Ahí va. A algunos oyentes se harían de la JP uruguaya, ¿eh? Hagamos el discurso de Cristina. Día, o sea, que es parecido, pero se resalta menos la figura de claro, Perón. Ahí va. Mirá, ahí va. Menos emoción. Ahí va. Claro, menos emoción, menos fanatismo. Ahí va. Como Perón, como decía, Perón es dirigente. Perón es dirigente. Algunos lo quieren, algunos cantan, Perón, ¿está? Está bien. ¿Viva? Dicen algunos. Sin fanatismo, está bien. Otros no. Otros no. Otros no. Otros no te ponen al... Pero es parecido nomás. Ahí va. A la reacción, ¿eh? Porque en Uruguay está mal visto eso de darse dique y decir soy el mejor, soy el más grande, está. Claro. El uruguayo no es de ufanarse. Claro, claro. No me gusta que me ufanen, le dijo el vasco con las manos arriba al ladrón. Por eso son tan distintos también los audiovisuales peronistas de la Argentina y del Uruguay, ¿está? ¿Cómo? A ver. Fíjate a Villa. Fíjate que en el track 14 se dio la nostalgia que te dejamos. ¿Cuántos tracks tiene? ¿14 tracks? No, más. No, más. No, tiene. Mucho más tiene uno. 58 tracks. Mirá. La nostalgia uruguaya. El CD2. El CD2. Ah, el CD2. Ah, mucho. Mirá vos. Ahí está el audio de Suceso Uruguayo. Pará. ¿Ustedes tenían sucesos uruguayos? ¿Sucesos en la uruguayo? Época del peronismo uruguayo. Claro. El cine lo daban. ¿Lo daban en el cine? Claro. Lo producía la... Lo que era el incipiente, sí. En esa época era la inclinación revolucionaria. Ah, que ustedes no tenían la tendencia, ustedes tenían la inclinación. El uruguayo. El gaucho a caballo también y todo. Claro, unos documentales que se pasaban antes de la película. ¿Tenés el audio? Uruguayo no, dale, hey, dale, metele, dale. Uy, play. Vamos a escucharlo, dale. Dale play. Me interesa. El general Juan Domingo Perón, correcto dirigente rioplatense, inauguró, en medio de un moderado júbilo, el polideportivo José Gervasio Artigas, destinado a la diversión, esparcimiento y vida sana de algunos de los jóvenes del departamento de Durazno, por lo menos de aquellos jóvenes que sí gustan de los deportes que se pueden hacer aquí, que no son todos, sino algunos solamente. Este es un aporte más, aunque pequeño, del aceptable líder rioplatense, dueño de un alma de tamaño adecuado, en el que abarca el sentimiento de amor, pero también de odio, compasión, venganza y tanto otro. Ahí lo vemos, en el corte de la cinta, que ha inaugurado el polideportivo. Alguna gente lo aclama, otra no. Alguno que otro lo chifla. De esta manera, se sigue construyendo un nuevo Uruguay con justicia social, aunque por ahí no pasa. Saludos. Es impactante. Quiero que me presten estos discos de estas grabaciones que tienen de suceso uruguayo. Sí, me parece. ¿Qué pieza histórica que han traído? Sí, bueno, impresionante, impresionante. ¡Qué impresión! Impresionante. Bueno, me parece que le dio buena impresión. Le decía a Doña Gauna a su hija mientras Don Gauna le disparaba al pretendiente. ¡Por Dios! ¡Por Dios, che! Lo importante, Carlos, es que es lo que se le está enseñando a los niños, ¿está? Sí. A los gurises, ¿está? Ajá. Porque es que ustedes, los argentinos, siempre quieren mostrarle a un niño un mundo de diversión y color. Siempre así. Bueno, tampoco. El niño y la estridencia aquí van de la mano. Pues es verdad, un poco verdad eso. Sí. Ahí estoy, es como decía el reclame de Sastrería el Mago. ¿Cómo decía? Me voy al mago con el nene en la mano. Eso es verdad, era reclame de verdad. No sonaba bien. No estaba bien. ¿Me repetís el reclame? ¿La librería era? Sí, Sastrería. Ah, Sastrería el Mago. Me voy al mago con el nene en la mano. No sonaba mal. Se refería a un niño, sí. No a ninguna otra cosa. Está bien, no lo aclaré. Pero obvio, che. No, se lo aclaro. Perú. Pues. Igual parece otra cosa cuando dice. No sonaba bien. No. Pero queda peor si lo aclarás. Tengo que aclararlo. Si lo aclarás, peor. Si no piensa mal. Peor si lo aclarás. Para que no piense mal, vos. Ahora, cuando hablaban de estridencia, por ejemplo, ¿a qué se referían ustedes? ¿Los programas de televisión para chicos que tenemos acá? Que no, ni no. Claro. Allá en el Uruguay se trata de entretener a los gurises con valores y no con colores, ¿está? Claro. Mirá qué eslogan, ¿eh? Si hay que enseñarle a decir gracias, vamos arriba. Si hay que inculcarle respeto, meta. Claro. Si hay que enseñarle a esforzarse, de frente y mano. Si hay que mostrarle lo que es el trabajo, vamos de punta. Pero jamás. Jamás. Jamás. Jamás. Jamás vamos a enseñarle una cosa vacía, con colores al cohete, ¿está? Claro, al cohete como adorno de calzón y como timbre de panteón. Che. Dios mío. ¿Y eso sabés dónde se ve clarito, Carlos? No. En el programa de Yuya, ¿tá? ¿El programa de Yuya? ¿Qué en el tiene programa de Yuya, ¿tá? Sí. Yuya. ¿Dónde está? Yuya, Yuya. Sí, de Yuya. Yuya. El programa de Yuya. ¿Qué pasa? Son diferentes la versión. Son diferentes. Ah, te entendí. Claro. De Yuya, ¿eh? De sí. Yuya, claro. Sí, ¿qué? Son diferentes las versiones que se hizo aquí en Argentina y allá. ¿En serio? En nuestro paisito, del otro lado del charco, ¿está? Claro. Que Yuya hizo un programa para la televisión uruguaya, pero era diferente. Primero Brasil. Claro. Primero Brasil. Sí. Claro, acá. Después vino el Uruguay y recién después vino Argentina. ¿Y era diferente, distinto al de acá? Distinto de más. ¿Yuya? Sí. ¿Yuya? ¿Qué? Sí, Víctor Hugo, ya entendimos. No. Yuya hacía el programa toda vestida de gris allá en el Uruguay. No. Toda vestida de gris. No, con pantalón con... largo. Sí, no, ¿no en gamba como acá? No, no. Pantalón largo y boto. Remera gris. Y pantalón gris sastre. Pantalón sastre, ni siquiera ajustado. Era un taller, un taller. Y la acompañaba un grupo de chicas austeras, austeras de más. ¿En serio? Que ni bailaban ni se reían. Nada. Mirá. Eran las parquitas de Yuya. Eran parca de más. Nosotros teníamos las paquitas. No, eran parquitas. Eran de parca. La parquita de Yuya. Era la parquita de Yuya en el Uruguay. Parca de más. Claro. Che, de ahí sale el Abreiro. Ah, era parquita. Era una de las parquitas. Era parquita. Claro. Después Yuya se la trae a la Argentina y ahí recién se transforma en paquita. ¿Por qué le dice Yuya? Porque es Yuya. Lo pronuncia de Jalo, no diga nada. Pero pronuncia bien. Y le enseñaban canciones a los gurises. Sí. Para ser austero, humilde, tranquilo, ¿está? No diga, che, sí. Que nunca... Como no, yo... buen uruguayo, como claro, buen uruguayo. Austero, tranquilo, claro. ¿Te acordás la de la canción? La de la hora, Berugo. Ah, me acuerdo, claro. Que decía, ¿cómo era? A ver, chacámela. Decía, es la hora, es la hora, es la hora de ser recatado. No llamemos la atención y quedémonos callados. Era así, ¿y los chicos qué hacían? Obedecían. Claro, acá la canción, como decía, es la hora de bailar, de cosa. Es la hora de jugar. Es así, saltando sin parar, lo hacía saltar sin parar a los gurises. Le da una excitación a los gurises. Y acá era, no llamemos la atención y quedémonos callados. No, y tenía la otra, ¿cómo era? A ver cómo fue. Todo el mundo está bien. Bien de bien. Pero no grita de... Claro, yo tengo el coro. ¿Y esto lo veían ustedes cuando eran chiquitos? Lo cantábamos juntos. Bueno, no, ya más de grande. Ah, llegaron a ir al canal, ustedes también son al canal. Más grande. ¿Cómo era, Berú? Vamos de vuelta. Todo el mundo está bien. Bien, de bien. Pero no grita de más. No, de más. Todo el mundo es prudente. Todo el mundo es prudente. Bien, de bien, está imponente. ¡Qué moderación! Claro, acá era, todo el mundo está feliz, todo el mundo está feliz. Y no para de bailar. Y no deja de bailar. Oh, ahí todo. Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide. Son letras, igual te digo que son letras raras para los chicos, ¿no? Porque claro, y así están los argentinos, que no, así están los argentinos, bueno, que no podían ir a un restaurante sin que los gurises te correteen y nadie lo controla. Bueno, es verdad, bueno. ¿Qué sabés yo? Que la otra vuelta estábamos en el bar de Washington Sarreta. Ajá. Y resulta que... ¿Y qué pasó? ¿Para qué hacer la pausa? Está esperando que te diga algo, ¿no? Está esperando que te diga algo, ¿no? Dale, dale. Meta, dale, contá tu historia de borracho tranquilo. ¿Estás seguro vos, no? ¿Seguro? Meta, Berugo, meta, seguro. Ah, bueno, bueno. Sí, te pasás el día dándole al pico. Usá más el pico que el tero, Berugo. Ya te lo dije. Bueno. Te tendría que declarar a ti ave nacional del Uruguay, bueno, en vez del tero, directamente. Bueno, che. ¿Ves cómo soy, el tero es el ave... El ave nacional del Uruguay. Dale, claro, el tero. Claro, y allá no grita, seguro, ¿no? Un pájaro austero también, ¿eh? Un pájaro austero, austero. Otros países tienen pájaros de colores. Claro. Pero el uruguayo es sobrio, ¿tá? Sí, está, está, ya bien, la sacaste, bien. Vos. ¿Ves cómo sos, Víctor Hugo? Me decís que no voy a decir nada y me decís. Siempre todo lo ves mal, vos. Si la vista anda fallando, anteojo de Pablo Ferrando. No se pelee, muchacho, por favor. No, yo no me peleo, Carlos. Bueno. Él se está peleando con la vida. Debe ser la resaca que tiene todo el día. Todo el día la resaca tiene, Berú. Por favor. Chupá más que vampiro en banco de sangre, vos. Bueno, da, basta. Contá, Berú, dale, vamos. No, ahora no cuento nada. ¡Ah! Se ofendió, ¿cómo? Borracho. No, no, estaba Washington. Traer una copita, no, que se le pase. No, no, en serio, no, la corta, no le digas traer una copita. ¿Sabés qué, Berugo? ¿Sabés qué? ¿Qué? Vámonos, Berugo. Ya está, me pusiste mal humor. No, agarrá los tambores, nos vamos con la marcha peronista uruguaya. Dale. Bueno, dale. Metele que son patiles. ¿La marcha peronista uruguaya? Sí. Va. Esto nos pone bien. Por los principios sociales que Perón ayudó a establecer, parte del pueblo está unida y grita con bastante sentimiento, bien por Perón, bien por Perón, porque ese Uruguay grande con que Artigas soñó no es aún realidad, pero puede serlo si seguimos con Perón, Perón, Perón, qué normas no, mi general, vale lo que vale. Perón, Perón, conducí de una manera correcta. Sos un trabajador. Y no me hiciste la segunda voz, mejor. Bueno. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.